Sí, la Casa de la Música es una especie, un espacio de contención para músicos vulnerables, en condiciones vulnerables, porque vos viste lo que la historia de nuestros músicos es que algunos han llegado a la fama, pero no siempre a la sustentabilidad de su vida, ¿no? Claro. Y bueno, esto nosotros lo veníamos viendo desde un programa hace muchísimos años. Empezamos un programa que se llamaba Mucha Madera, a lo mejor alguno lo conoce, que empezó en Radio Nacional. Y por esos días tuvimos algunos eventos que nos empezaron a conmover. El primero de ellos fue cuando murió Pincheschi, no sé si alguno recuerda, es un músico que era violinista de la cofradía de la Flor Solar, que murió en Placita Serrano, muy abandonado. Después murió Moro, no, él murió en Plaza Sama, y Moro murió en Placita Serrano. Sí. Pues todas esas cosas nos llevaron a pensar que no había un lugar de acción como, por ejemplo, los artistas, que la señora de Alvear, expresidente Alvear, hace muchos años, donó una casa, que es la Casa de los Artistas, Claro. ¿no? Que hoy funciona como una especie de geriátrico y que además sirve para hacer actividades y autosustentar también en las necesidades espirituales de los que conviven ahí, ¿no? Sí, está la casa del teatro también. La Casa del Teatro, justamente de Sí. eso hablo, yo me equivoqué, dije Casa de los Artistas, pero Sí. es la Casa del Teatro. Bueno, a raíz de esa idea empezamos un poco a movilizarnos y decir tenemos que hacer algo. Y por esa época yo estaba en el programa con el hijo de Atahualpa Yupanqui, que se mostró interesado en la idea de empezar a promover una cosa así, porque su papá también había muerto en la pobreza en el extranjero. Bueno, empezamos a ver cómo hacíamos, cómo no hacíamos, qué sé yo, y viene el tipo Lamu al programa y muy conmovido por la situación de Moro, dice, ¿por qué no hacemos un festival para ser la piedra fundamental de la creación de la Casa de la Música? Nos pareció fantástico, se lo propusimos en aquel entonces, que estaba Ibarra, de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Se lo propusimos y enseguida empezó el proyecto de armar el festival. Nosotros ya éramos bastante amigos por el programa de Rodolfo García, el baterista de Almendra, Sí. que estaba en ese momento en el San Martín. Hicimos el primer homenaje desde el rock a Atahualpa Yupanqui en beneficio a la creación de la Casa del Músico. Bueno, eso tuvo una repercusión enorme, mucho más de lo que nosotros suponíamos que iba a tener. Y a la semana de ese evento nos citaron de Casa de Gobierno para decirnos que teníamos que hacer algo para lograr eso. Claro. Bueno, de ahí vinieron una serie de trámites y cosas que no te voy a contar, porque fue infructuoso a raíz de que pasó lo de Cromañón. Claro. Cuando pasó lo de Cromañón, se paró toda la historia. Pasaron muchos años y el proyecto que era en la usina, lo que hoy es la Usina del Arte, que iba a ser esto, iba a ser la Casa de la Música, que pensábamos que se iba a respetar ese convenio, ¿viste? Porque el convenio decía que un 33% era para la Sinfónica Nacional, un 33% para la Ciudad de Buenos Aires y un 33% para la Casa del Músico. Sí. No pensaba como ahora, porque ahora ya lo pensamos como lugar de contención y paradero de los músicos. En aquel momento lo pensábamos como algo, como un espacio para tocar, un espacio para explicarle qué hacer con los derechos autorales. Pensábamos algo más dentro de lo posible de nuestras expectativas, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que como este proyecto se pinchó de alguna forma por una cosa muy terrible que fue lo de Cromañón, entró en un stand-by por muchísimos años, mucho más de los queridos, a lo que era el destino de la Oficina del Arte fue otro, porque nosotros pensábamos un lugar no para artistas consagrados, sino para aquellos que no tenían espacio en lo comercial, ¿no? Sí, alguna dificultad habitacional también. Claro. Bueno, y el año pasado, Diego Boris, que es el fundador y el alma mater junto con Osvaldo Padrebeck y muchos músicos más, me vinieron a consultar cómo se podía empezar a hacer con los derechos. Ahí se fundó la Unión de Músicos Independientes, que permitió que cada músico pudiera ser dueño de los derechos de su obra. Sí. Después Diego continuó, formó el INAMU, que hoy es el Instituto de la Música, que bueno, todos ya conocen la repercusión. Y desde ese lugar me convocaron otra vez para ver si retomábamos la Casa de la Música. La verdad que yo creía que era un sueño inalcanzable, estábamos terminando el gobierno anterior, y bueno, el intendente de Ferrarese se enteró, nosotros hicimos una fundación, convocamos a músicos como Víctor Heredia, León Quieto, el Indio Solari, Patricia Sosa, Claudia Puyó, Peteco Carvajal, Soledad Pastoruti, bueno, entre muchos estoy hablando, ¿no? Sí. Teresa Parodi, que fue muy importante para este proyecto, Susana Renal. Pero todos, nombraste todas máximas referencias igual de la música. Máximas referencias de la música para que nos acompañaran en este proyecto que de pedir un inmueble para que pudiéramos construir con él, o un terreno, ¿no? Donde se pudiera construir a futuro con el aporte de empresas, del Estado y de los mismos músicos consagrados que puedan tener posibilidades. Claro, mirá vos. Bueno, se dio más rápido de lo que creíamos, porque Ferrarese se mostró muy interesado en el proyecto y nos entregó una casona muy grande, de 750 metros cuadrados, en muy buen estado de conservación, y nos invitó a presentarlo allá en Avellaneda. Así que se hizo un acto de inauguración, se hizo una visita guiada por la casa que nos estaban dando, se hizo un show, pues se armó el show, porque claro, estábamos en el Teatro Roma con público, sí, y con todos los artistas que te estoy nombrando, entre muchos más, porque claro, te digo, y periodistas de rock como Claudio Kleinman, como Alfredo Rosso, estaba Pérez Esquivel, que también fue quien nos apoyó en este proyecto. Se armó una linda escapada con mucho público, más que nada de Avellaneda, porque la verdad es que nosotros no habíamos convocado, porque no sabíamos cómo, claro, qué cantidad de gente podía entrar, ¿no? Y como la verdad que no hubo casi ni tiempo para la convocatoria, sin embargo el teatro explotó de gente y fue muy muy emotivo recorrer la casa aparte, ¿no? Estar pensando en los espacios de los músicos, porque no podemos hablar de un geriátrico, los músicos son músicos y necesitan espacios especiales, claro, necesitan personal especial. Entonces, pensar en esa casa y como que para que tengan un espacio donde o dar clase o reunirse o hacer una chapada o algo que no solamente tenga que ver con lo estrictamente habitacional. Claro, sí, una residencia, pero con sentido de pertenencia también. Adaptada. Por ahora va a ser para los músicos vulnerables. Bien. Tenemos que ver con qué medios vamos a contar. ¿Cómo está hoy el proyecto? Bueno, porque vos decís, el proyecto hoy se firmó un convenio. Ya tenemos, se firmó el convenio por 33 años, que tenemos la casa ya entregada. Ayer o antes de ayer, el Garrahan nos donó muebles. Bueno, hay donaciones de dinero, algunas de los propios músicos. Dejamos de tener el apoyo del Ministerio de Cultura, como pensábamos tener para hacerlo más rápido, porque bueno, eso ya no hace falta que lo digan, ¿no? Como está Sí. el país con respecto a la cultura. Sí, Pero lamentablemente. lamentablemente, pero eso ya está en marcha y nosotros esperamos que durante el año ya podamos estar alojando a los músicos que lo necesiten. Así que es una, yo le digo una quijotada, porque viste, son como proyectos que a veces parecerían como que están muy fuera del alcance de las personas comunes, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, se dio una avellaneda porque Ferraresi, la verdad que no tuvimos que buscar mucho. Es más, yo te digo que tenía ganas de ir a hablar acá en la Intendencia, me hubiera encantado que esté en Cañuelas, Sí. pero cuando se presentó la posibilidad de que fuera en Avellaneda, es mucho más cerca del centro. Claro. Entonces, bueno, por votación ya no se buscó más, directamente fue esa, y además ya estaba el edificio, ya estaba la casa, que era la antigua policía, comisaría de la mujer, Mira. que la cambian de lugar y ese edificio lo dejaron para nosotros. Bien. Así que ahora estamos en pleno proceso de tratar de dividir, porque hay salones muy grandes, ¿viste? Hay que dividir para que haya habitaciones individuales, también adaptar un poco los baños y, bueno, las cuestiones domésticas, digamos, de funcionamiento. Y empezamos a hacer una campaña que va a salir en estos días, para conseguir la mayor cantidad de donaciones para las obras que nos hacen falta. Inclusive pensamos que en algún momento vamos a poder, ahora hay dos pisos, yo creo que con el tiempo vamos a hacer un piso más. Claro. Tenemos que pensar en que tenemos que comprar un ascensor, porque muchos de los músicos no están en condiciones de subir escaleras. Claro. Y sobre todo, mira, lo que tenemos que agradecer es el acompañamiento. Yo tengo que resaltar que no es porque yo sea rockera, ¿no? Pero los músicos de rock fueron especialmente solidarios con esto. Y muchos más también, ¿no? Pero no sé por qué, pero los rockeros es como que son más vulnerables que los otros. Claro. Y se prenden más rápido. Me acuerdo que el primero que llegó fue Willy Quiroga. Y empezamos a llamar y bueno, después ya nos sobraba la cantidad de gente que podían ser músicos honorarios, que era para la formación de la fundación. Y por supuesto, después van a ser todos los músicos que tengan la idea de ser solidarios con este proyecto colectivo. Bien. Y además esperamos poder hacer en el transcurso del año algunos eventos que tengan que ver con un espectáculo solidario o algo así, con Eso cuentos te iba a para preguntar. compartir. Eso Sí. te iba a preguntar eso porque digo, si bien está en vía de desarrollo, bueno, vos nos contabas las buenas noticias de encauzar algo que quizás estaba ahí un tanto dormido como idea, el tema de poder hacer eventos solidarios en torno a la música. Uno dice el rock, pero bueno, también Bueno, me... el primero que lo iba a hacer era Lito Nebbia, que Mirá. justo se rompió la pata Claro. en ese momento, ¿viste? Pero bueno, contamos con el total apoyo de él. Y no quiero hacer tantos nombres porque son tantos los músicos, Claro. que nadie en este momento me olvido, pero contamos firmemente con el apoyo de los músicos. Y yo creo que vamos a encontrar un espacio. Tenemos el Teatro Roma siempre a disposición, Ah, bien, eso está bien. porque sí, porque viste que Ferraresi es bastante propenso a esos proyectos colectivos, entonces él ya nos invitó a que podamos contar con ese espacio. Y bueno, luego que se hizo esta inauguración ahí en el Teatro de Roma, cambiamos de gobierno. Empezaron las persecuciones a la cultura y quiero resaltar, por ejemplo, a Celsa Goulart y a Diego Boris, cómo han luchado para que el INAH siga existiendo, que es parte, digamos, y si no fuera por el INAMU tampoco podríamos estar hoy hablando de esto, Claro. que quiero resaltar muchísimo la ayuda de ellos, que hoy Celsa Olan es la presidenta de la fundación, y los hermanos Vitales, porque los hermanos Vitales también nos facilitaron muchísimo, los dos son miembros también de la fundación, tanto Lito Vitale como Liliana Bien. y Teresa Parodi. Ellos ayudaron muchísimo para que esto fuera un sueño que, si bien no se inauguró, hoy es tangible, hoy está. Lo tenemos que preparar, lo tenemos que adecuar, pero hoy hay un edificio donde a corto plazo los médicos que estén en un estado de vulnerable o con falta de contención familiar puedan contar con un espacio. Eso es lo más importante que creo que vamos a lograr a corto plazo. Seguro, Patricia. Bueno, te agradecemos por el tiempo. Es algo que vamos a ir contando, si se quiere, en cuotas, por decirlo de alguna manera. Tengo una fecha que me han pasado de 25 de septiembre. No sé si hay algo de asidero en que se pueda hacer algo un tanto masivo. Vos nos dejarás como interrogante, como sorpresa o como, bueno, algo que me puedas anticipar si es algo certero o no. Pero bueno, igual te iremos convocando, ya que tenemos la Yo posibilidad. a medida que tenga certezas te voy a ir mandando un mensajito. Buenísimo. Y bueno, también convoco a toda la gente de Cañuelas que tenga ganas de sumarse a esto, por ahí algún día podemos hacer algo con alguno de los músicos que tienen Sí. buena predisposición. Hay muchas bandas acá, ¿eh? Hay muchas bandas, está Leo Parigi que pertenece a la Unión de Músicos Independientes. Sí. Él debe estar bastante al tanto de todo esto. Yo no lo veo siempre, pero sé que anda por ahí. Y a lo mejor me pueden dar una mano, ¿viste? En hacer algo, pues no sé, si puede ser en Uribe, pues, si puede ser en Cañuelas, si puede ser en el Instituto Cultural. Bueno, no sé, es una propuesta que tiene que llegar de algún lado, por los medios o por donde sea, al municipio. Son momentos difíciles, pero por ahí en algún momento podemos organizar también algo acá en Cañuelas. Sería muy importante.